Margarita, le saluda Pablo Martínez, de aquí de Radio Aijuna. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo Buen están? Buen día, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, la sentencia al juez Luis Arias parece que antecede al proceso que atravesó. Como que ya estaba sentenciado. ¿Se puede pensar un poco así en las conclusiones? Sí, se puede pensar un poco así. Se puede pensar así en principio porque ya el año pasado, hace aproximadamente unos 8 meses, le habían dictado la suspensión en su cargo con la merma de haberes por unanimidad, por cargos, digamos, que aparecen como muy significativos, 21 cargos casi simultáneos, pero por hechos que sucedieron mucho tiempo atrás. Y por otra parte, porque durante el proceso también, nosotros que estuvimos participando de todas las audiencias, se podía visibilizar en algunos de los miembros del jurado, no en todos, como cierta animosidad en las preguntas. Ellos tienen que seguir un poco el criterio de los jueces penales en los debates orales, tienen que preguntar solo para aclarar, y muchas veces las preguntas iban con el sentido de desestimar por su ideología a los testigos o de tratar que los testigos tuvieran algún tipo de traspié en su declaración. Así que la verdad es que, bueno, eso lo vimos con mucha preocupación, pero también fue un adelanto de esto que estamos viendo y denunciando, no solo nosotros, sino también otras organizaciones, en el sentido de que esto ya tenía un final anunciado, ¿verdad? Uh-huh. En este caso es relevante también pensar en quién lo sentencia, porque se habla sobre, si se quiere, procesos irregulares que llevó adelante Luis Arias como juez, pero ¿quiénes son los que en definitiva terminan llevándolo a este juicio político? Bueno, las denuncias o quien terminó sosteniendo la acusación fue estrictamente la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración de la Corte, es decir, todo lo que nosotros denominamos el Ministerio Público Fiscal, que tiene como un gran, digamos, poder en la justicia penal y que un poco lo que se planteó allí en relación a algunos de los cargos, fundamentalmente de las inundaciones de La Plata y los cargos de base a 2 desalojos importantes que hubo en la ciudad de La Plata, era como una suerte de supremacía de la justicia penal por encima del resto de los fueros y de la contencioso administrativa. Algo que, bueno, fue muy bien discutido en el sentido de que son 2 competencias distintas. El juez Arias en la inundación de La Plata, nosotros éramos parte en ese momento, no es que participaba para, ejercer, la justicia penal o para imputar a alguien, sino simplemente en función de unas acciones de habeas data, dada la poca claridad que existía respecto de las víctimas de la inundación, respecto de cómo se había contabilizado la cantidad de víctimas, cómo se habían extendido los certificados, etcétera, que tenía que ver con el derecho a la verdad. Y bueno, y así fue luego eso ratificado por la Cámara de Apelaciones cuando el fisco de la Provincia de Buenos Aires lo apeló. Por lo tanto, algo que sucedió también y que creo que es muy llamativo es que los principales cargos, los que referí, los de los desalojos, de las inundaciones, otra cuestión de competencia, que una pretendida cuestión de competencia que había con la Suprema Corte respecto de las causas contenciosas administrativas, habían sido todas resueltas ya favorablemente a la posición, si podríamos llamarlo así, que ha sustentado el doctor Arias. Por lo tanto, también eso es muy significativo, que se tome como una falta grave, por lo tanto, se lo destituya por cuestiones que, en los términos judiciales, han sido resueltas en otro sentido, lo cual, es realmente muy llamativo, y entonces todo eso es lo que a nosotros con mucho fundamento nos lleva a decir que se lo juzga por el contenido de sus sentencias, por los derechos que se amparan fundamentalmente y por los sectores sociales a los cuales se protege también. Luis Arias, ¿tiene alguna instancia para poder...? Por la ley de enjuiciamiento de magistrados de la Provincia de Buenos Aires, lamentablemente la ley dice que si el juez es destituido no tiene ninguna instancia, pero por supuesto que sus abogados y nosotros todos creemos que toda persona tiene derecho a la defensa y tiene derecho a una doble instancia. Por lo tanto, entendemos nosotros en un juicio similar, en un jury similar contra Fernández Garelo, donde el fiscal general de Mar del Plata, donde se archivó la denuncia, hemos ido a la corte. Por supuesto que eso demora muchos tiempos, pero tiene que haber una instancia, por supuesto, de apelación. Y en este sentido, sus abogados van a también llevar el caso a la Corte de la Provincia de Buenos Aires con reserva del caso federal, o sea, con posibilidad de llegar a la Corte de Nación, luego al sistema interamericano. Y por último, ¿qué significa para la justicia esta sentencia? ¿Es una medida correctiva para otros jueces también? Sí, sí, es un mensaje muy claro en relación a un momento fuerte, digamos, de restricción de derechos y fundamentalmente en todo el plano de derechos económicos, sociales, culturales, laborales, etcétera. Creo que es un mensaje muy claro que quien en cierto sentido desafíe la mirada oficial puede terminar como termina el juez Arias. Y creo que es un mensaje disciplinador y es muy preocupante, digamos, esta pretensión de limitar cada vez más la independencia de la justicia, que no es un antojo de nadie, sino que está consagrada en la propia Constitución, en el propio sistema republicano que adopta nuestra Constitución. Margarita, le agradecemos el contacto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por difundir. Hasta luego.